dormirme a tu lado y con tu pelo enredado entre mis dedos. Quiero sentir tus labios de fuego posando sobre mi piel. Que mis manos nunca dejen de acariciar todo tu cuerpo. Quiero sentirme morir por dentro si en mi almohada no estás tú. Amor, tú eres la dueña de mis sueños, mi verdad y mis anhelos. Eres mi vicio, mi adicción. Amor, tú eres la dueña de mi alma, mis alegrías, mis nostalgias. Todo eso eres tú. Despertar contigo y comencemos juntos un nuevo día. Y con tu mano en la mía, ver cómo sale el sol. Sentir que estando cerca y abrazado a tu cintura, la vida es una travesura y nuestro cómplice el amor.